Buenas tardes, bienvenidos al monumento al tornillo desconocido. Yo soy Gabriel Sea y hoy tenemos una sesión de lectura que está a mi cargo. Y comienza de esta manera. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona. Va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva el río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Vale más tener esperanza y luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo mejor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar, trabajar, trabajar. Él me dijo que tengo que trabajar. Él me ve hacer mi trabajo sucio, trabajo sucio, trabajo sucio. Así que mejor me pongo a trabajar, trabajar, trabajar. Cuando vas a aprender, aprender, aprender. No me importa si él sufre, sufre, sufre, sufre. Sécame, yo te convertiré en un desierto. No tengo tiempo para tenerte al acecho. Él actuará como que no le gusta. Sabes que te he tratado de la forma más amable. Nadie me toca, tú no eres honrado. Nadie me manda mensajes en mitad de la crisis. Creí en todos tus sueños, en tu adoración. Te llevaste mi corazón y mis llaves y mi paciencia. Llevaba el corazón en el puño. Mostré mis sentimientos. Y tú los usaste de decoración. Confundiste mi amor que yo traje para ti con una fundación, con una organización benéfica. Todo lo que yo quería era que me dieras algo que nunca había tenido, algo que nunca habías visto, algo que tú nunca has sido. Pero me despierto y hago como que no pasa nada. Solo me preparo para trabajar, trabajar, trabajar. Él me dijo que tengo que trabajar, trabajar, trabajar. Él me ve hacer mi trabajo sucio, trabajo sucio, trabajo sucio, trabajo sucio. Así que mejor me pongo a trabajar, trabajar, trabajar. Aprender, aprender, aprender. Cuando vas a aprender, aprender, aprender. Antes de que cambien las tornas, te suplico algo, por favor. Cariño. No te vayas, no me dejes aquí atascada en la calle. Si tengo otra oportunidad, no, nunca te descuidaré. Quiero decir, ¿quién soy yo para recriminarte tu pasado? Solo espero que esto te llegue, espero que adivines la intención, espero que veas que esto es cierto. ¿Qué puedo decir? Por favor, reconoce lo que estoy intentando, cariño. Tengo que trabajar, trabajar, trabajar. Él me dijo que tengo que trabajar, trabajar, trabajar. Él me hace ver mi trabajo sucio, trabajo sucio, trabajo sucio. Así que mejor me pongo a trabajar, trabajar, trabajar. ¿Cuándo vas a aprender? Aprender, aprender. No me importa si él sufre, sufre, sufre, sufre. Si vale, tienes que terminar, terminar, terminar, terminar en el trabajo. Ven, solo tenemos que bajar el ritmo. No le des eso a nadie. Larga distancia, te necesito. Cuando veo el potencial, solo tengo que alcanzarlo. Si tuvieras una gemela, te seguiría eligiendo a ti. No quiero que nos apresuremos, si es demasiado pronto. Pero sé que necesitas terminar, terminar, terminar, terminar. Si vienes, perdona, si esto es mucho menos amigable. Hay unos negros intentando acabar conmigo. Esta noche derramé todas mis emociones, lo siento. Moviéndote sinuosamente, moviéndote sinuosamente. ¿Cuántos tragos más hasta que tú te muevas sinuosamente? Solo necesitamos tener un cara a cara. Puedes elegir la hora y el lugar. Has pasado algún tiempo fuera. Ahora tienes que avanzar y darme todo el trabajar, trabajar, trabajar. Él me dijo que trabajar, trabajar, trabajar. Él me ve hacer mi trabajo sucio, trabajo sucio, trabajo sucio. Así que mejor me pongo a trabajar, trabajar, trabajar. Cuando vas a aprender, aprender, aprender. No me importa si él sufre, sufre, sufre, sufre, sufre. Estudio, trabajo y también juego. Hacer lo mismo a todo tiempo es un esfuerzo. Si bien lejos quieres llegar, no hay tiempo para pensar. Estamos en la época del niño moderno. No se pongan a pensar que por falta de papa, los 9 no pueden ir a la escuela a estudiar. Que el dejar de jugar. Hay que dejar de estudiar. Hay que dejar de trabajar. Estudios, trabajo y juego. Hacer lo mismo a tiempo todo es un esfuerzo. Por eso digamos todos, trabajo, estudio y juego. Estudio, trabajo y también juego. Hacer lo mismo a todo tiempo es un esfuerzo. Si bien lejos quieres llegar, no hay tiempo para pensar. Estamos en la época del niño moderno. No se pongan a pensar que si voy al colegio a estudiar, no tengo tiempo para trabajar. Hay que dejar de jugar. Hay que dejar de estudiar. Hay que dejar de trabajar. Estudio, trabajo y juego. Hacer lo mismo a todo tiempo es un esfuerzo. Por eso digamos todos, trabajo, estudio y juego. Y como soy niño moderno, trabajo, estudio y juego. Si quieres ser como nosotros, esfuérzate un poquito y serás un niño sabroso. Y como soy niño moderno, trabajo, estudio y juego. Te ha llegado el momento que hay que trabajar mientras estamos creciendo. Y como soy niño moderno, trabajo, estudio y juego. El fin de semana puedo jugar también tocando. Y como soy niño moderno, trabajo, estudio y juego. Y si no tienes mamá, no puedes estudiar. Si no tienes papá, no puedes trabajar. Y como soy niño moderno, trabajo, estudio y juego. Déjate de tantos cuentos. Estamos en la época del niño moderno. Y como soy niño moderno, trabajo, estudio y juego. Orgulloso de estar.

con ladrillo en un diseño lógico. Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso como si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si se oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Y terminó en el suelo como un bulto tímido. Yo no soy su mandadero para andar de arriba abajo. Al patrón voy a mandar por un tubo y no me rajo. Lo que sí les aseguro es que voy a cambiar de trabajo. Yo soy humano, no soy un burro. Para abusar de mi nobleza, ya se acabaron los tiempos que agachaba la cabeza. Mientras unos trabajamos, otros hacen la riqueza. Trabajando por mi cuenta, para los frijolitos saco de pérdida tengo el gusto. De que a nadie le trabajo, ya se acabaron los tiempos cuando andaba yo de gato. Yo soy alérgico a los patrones, por eso es que he renunciado a las tortillas, que no me faltan, no hay por qué andar agitando. Dios aprieta, mas no ahorca, es un dicho comprobado. No piensen que soy un flojonazo mantenido por la vieja. Si me ven gastando lana, no se quiebren en la cabeza. Puede que me ande moviendo en lo que la gente piensa. Trabajando por mi cuenta para los frijolitos. Saco de pérdida. Tengo el gusto de que nadie le trabajo. Ya se acabaron los tiempos cuando andaba yo de gato. Los días de la semana me levantaba temprano, comprando el periódico, buscando trabajo. Me costaba no encontrar el trabajo. Como traía unos pesos en la bolsa, nos dejaba hacia largas colas, llenando papeles hasta que me decían que luego me hablarían. Trabajo. Buscar un trabajo. ¿Cuánta gente no anda buscando un trabajo? El tiempo transcurrió, me atrapó en mil oficinas. El dinero voló, dejando mi bolsa, y me quedé en la calle sin dinero y sin trabajo. Cuando llegué a mi casa, mis hijos tenían hambre. Mi mujer ya hasta marchaba, pues ya estaba cansada. Yo me sentí perdido sin saber hacer nada. Trabajo. Buscar un trabajo. ¿Cuánta gente no anda buscando trabajo? Amigo, no sabes la desesperación que es lo que me tiene en esta condición. Un cuchillo cebollero fue la solución. El primer asalto fue fácil y sin riesgos. Entonces yo pensé que todo seguiría igual. Hasta que me atraparon como un animal. Ahora estoy aquí, embarrado entre garrotes, solo por tener hambre, un hambre del carajo, y mis dificultades de encontrar un trabajo. ¡Ah! ¡Qué trabajo! Buscar un trabajo, ¿cuánta gente no anda buscando un trabajo? Camino entre las sombras, camino sin saber qué hacer. Camino entre las sombras, a punto de perder mi fe. Sé que fui perdiendo a medida que pretendo ser tu ser. El dinero no me alcanza para pagar el alquiler, para comprarme ropa, ni para tomarme un café. Sigo caminando en las oscuras calles del Dock Sud. Soy un desempleado con buen coeficiente mental. Si no me queda otra, tengo que salir a jugar. Trabajaría con gusto si tuviera un salario normal. Trabajo forzado. Trabajo normal. Prepárate y poné lo mejor del CD. Prende el amplificador. Llama a la banda. Llama al cantor y escucha cómo presenta el locutor. De la radio te está pasando, la televisión de voz está hablando. Los conciertos están al mango. Despertate. Estaba soñando porque la realidad es otra. La promoción es de boca en boca. Lo nuestro es el trabajo de hormiga. En el estudio o en la gira, ¿quieren que pare o quieren que siga? Eso quiero que la gente me diga. Los cajones de la multinacional están repletos. No hay más lugar. Tu video, ¿quién lo va a pasar? Solo aquella a que vayas a pagar. Porque esta es la lógica moderna. Pone la plata o te cortan las piernas. Porque el arte hoy es un comercio. No tiene valor. Pero sí tiene precio. No me quejo. Estoy al tanto. Suben los productos y con algo hay que pagarlos. No me quejo. Estoy al tanto. Suben los productos y bajan los salarios. El trabajo hormiga es el que realizamos. No nos detenemos. Y no nos cansamos. El trabajo hormiga es el que realizamos. No nos detenemos y no descansamos. Ay, qué largas son mis estrofas. Para la segunda no me alcanza la hoja como el agua. Fidel, te moja. No me gusta la carne, prefiero la soya. Es mi estándar de vida. No es muy elevado. Yo convoco. Siempre me he arreglado. Les agradezco a los que me han criticado porque de ellos me he alimentado. Y a la gente que me acompaña, a todos ustedes, yo les debo mi esperanza para seguir en el espectáculo saltando vallas. Venciendo obstáculos, después de todo, la vida es una sola. Pone play, rec y prende la consola. Estoy ahorrando para ganar un premio porque son muy caros y los están vendiendo. Pero la gente lo está sabiendo, por eso conmigo la masa se está moviendo. Ya no hay tiempo para punto y aparte. Hoy todo es plata, nada es arte. Ya no hay tiempo para punto y coma si no pones plata. Andate a la goma. El trabajo de hormiga es el que realizamos. No nos detenemos y no nos cansamos. El trabajo de hormiga es el que realizamos, no nos detenemos y no descansamos. Prepárate y poné lo mejor. Poné el CD, prende el amplificador, llama a la banda, llama al cantor y escucha cómo presenta el locutor. Ya la radio está pasando y la televisión de voz está hablando. Los conciertos están al mango, despertate. Estaba soñando porque la realidad es otra. La promoción es de boca en boca, lo nuestro es trabajo de hormiga. En el estudio o en la gira. ¿Quieren que pare o quieren que siga? Eso, quiero que la gente me diga, los cajones de la multinacional están repletos, pero no hay más lugar. Tu video, ¿quién lo va a pasar? Solo aquella a la que le vayas a pagar. Porque esa es la lógica moderna. Pone la plata o te cortan las piernas, porque el arte hoy es un comercio. No tiene valor, pero sí tiene precio. No me quejo. Estoy al tanto, suben los productos y con algo hay que pagarlo. No me quejo. Estoy al tanto, suben los productos y bajan los salarios. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, te va a traer codornices para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro se duerme, viene el diablo blanco, se le come la patita. Chacapá, chacapá, chacapá, chacapá, chacapá. Leilaray, lalailaray, la que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando todo el día, trabajando. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito. Me caigo de la cama y tropiezo hasta la cocina. Me sirvo una taza de ambición y bostezo y me estiro e intento despertar la vida. Salto a la ducha y la sangre empieza a circular. Fuera en la calle, el tráfico empieza a saltar con gente como yo en el trabajo, de 9 a 5. Trabajando de 9 a 5, qué manera de ganarse la vida sobreviviendo justo, justo. Toman todo y no dan nada. Usan tu mente y nunca se fían de ti. Suficiente para volverse locos si se lo permites. De 9 a 5 por servicio y lealtad. Pensarías que merezco una promoción justa, que me asciendan. Quiero seguir adelante, pero el jefe no parece dispuesto a dejarme. Algunas veces juraría que ese hombre va por mí. Me tiene manía. Te permiten soñar, solo para ver tus sueños hechos pedazos. Estás a un solo peldaño en la carrera a ser jefe, pero tienes sueños que él nunca te va a quitar. En el mismo barco, con un montón de amigos, esperando al día en que tu barco zarpe y la marea se dará la vuelta. Y todo se pondrá de tu parte. Trabajando de 9 a 5, qué manera de ganarse la vida. Sobreviviendo justo, justo. Toman todo y no dan nada. Usan tu mente y nunca consigues lo que te mereces. Suficiente para volverse loco si les dejas. De 9 a 5, te tienen donde quieren. Hay una vida mejor. Y tú sueñas con ella, ¿no? Es un juego de hombres ricos. No importa cómo lo llamen. Y tú gastas tu vida metiendo el dinero en su cartera. De 9 a 5. Qué manera de ganarse la vida. Sobreviviendo justo, justo. Toman todo y no dan nada. Usan tu mente y nunca se fían de ti. Suficiente para volverse loco, si se lo permites. De 9 a 5, te tienen donde quieren. Hay una vida mejor y tú sueñas con ella, ¿no? Es un juego de hombres ricos, no importa cómo le llamen. Tú gastas tu vida metiendo el dinero en su cartera. No me gusta el trabajo. Nací cansado. No me gusta el trabajo. Nací cansado. El trabajo es una gran putada. Tengo un amigo que no tiene remedio. Trabaja todo el día porque es un cerdo. Solo de pensarlo me encuentro cansado. Y eso que me pasa todo el día tumbado. No me gusta el trabajo, nací cansado. No me gusta el trabajo, nací cansado. El trabajo es sagrado. Por eso no lo toco. El trabajo es una gran putada. Me echaron del curro por ser un vago. Estoy muy contento de estar en el paro, tumbado en mi cama sin mover un dedo. Soy un ingeniero, trabajólico, esforzado, socialista renovado. Junto plata para el posgrado. Quiero ser Master in Administration, con Power Style. Hay que ser elegante y diplomado. Aunque todos me encuentren perno, ahuevonao. Tan prometedor, tan eficiente. Tengo todo para llegar a gerente. Tan emprendedor, tan responsable. Tengo todo para llegar a gerente. Tanto que trabajo, ando súper estresado. Pero es así como me gusta. Con pastillas me relajo. Gimnasio, yoga, reiki, benji, cabalgatas ecológicas, mini golf, turismo de aventura. Roce social a otro nivel. Tan prometedor, tan eficiente. Tengo todo para llegar a gerente. Tan emprendedor, tan responsable. Tengo todo para llegar a gerente. Pavimento mi camino al éxito. La felicidad. Eso sí que cuesta caro. Yo me la voy a comprar, lo tengo planificado siendo tan prometedor, tan elegante, tengo todo para llegar a gerente, tan emprendedor, tan responsable. Claro que voy a llegar a gerente siendo visionario, proactivo, decidido, trabajólico. El sindicato ha negociado. Ya el paro terminó. El trabajo continúa. Otra hora se aumentó. Trabajando en las industrias. Trabajando en construcción. Esperando el almuerzo. Obrero micrero que juegas en las calles. Te explotan por la tarde. ¿Qué suerte tienes tú? Basura por las calles, alcantarillas con mal olor, aire lleno de mierda, lagunas pintadas de rebelión. El barrio despierta pronto a trabajar. Me cago en Dios. Otro día para olvidar el camino de la explotación. Barrio obrero. No habrá futuro para nadie. Barrio obrero. Si todo esto sigue igual. Familia que alimentar. No es una excusa para callar. ¿Qué futuro tendrán tus hijos si hoy no empiezas a luchar? Barrio obrero, no habrá futuro para nadie. Barrio obrero, si todo esto sigue igual. Muerte. Esta es la muerte. que te viene a buscar. No creo. Te está buscando por todo el mundo, por todo el Uruguay. No puedo. Ahora iba a pagar la cuenta del gas. Y mañana tengo que ir a trabajar. Las horas del mes ya me las tomé. Así que ni miras que vaya a faltar. Tengo que pagar ahora el alquiler y la cuota del calefón también. Yo no puedo irme así, sin avisar. Si me muero ahora, me van a matar. Es el momento, nos tenemos que ir. Hasta luego. Basta de bromas, ya te toca morir. No quiero. Pasan el partido en la televisión. Ya va deteniéndose tu corazón. Pero tengo mucho para organizar. Por ahora, solo te tenés que relajar. Por el túnel negro vas hacia la luz. ¡Uy! La yute. Sácame del ataúd. Mañana el 47 va a salir. Tenemos que irnos. No quiero morir. Ponte a trabajar. Dale. Ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Dale. Ponte a trabajar. Papi, yo trabajo. Me tiro hasta abajo. Papi, yo trabajo. Me tiro hasta abajo. Ponte a trabajar. Dale. Ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Dale. Ponte a trabajar. Papi, yo trabajo. Me tiro hasta abajo. Papi, yo trabajo. Me tiro hasta abajo. Me pongo a trabajar. Yo me pongo pa' lo mío. Te voy a calentar. Yo te doy calor frío. No quiero bailar. No me des ningún lío. Dios mío, yo te vacío los bolsillos. En mi minifalda y mi tanga con mi bolsa. No me falta nada. Papi. Soy la chonjitona. Todo nuevecito, sí, yo tengo la elegancia. El dinero, lo que quiero. Tengo abundancia. Ponte a trabajar, dale. Ponte a trabajar. Ponte a trabajar, dale. Ponte a trabajar. Papi, yo trabajo. Me tiro hasta abajo. Papi, yo trabajo. Me tiro hasta abajo. Ponte a trabajar, dale. Ponte a trabajar. Ponte a trabajar, dale. Ponte a trabajar. Papi, yo trabajo. Me tiro hasta abajo. Papi, yo trabajo. Me tiro hasta abajo. Tienes tantas ganas mirándome. Mover mi nalga. Yo me muevo, me meneo, no me hago la santa. Me encanta tacones, minifalda, toda blanca. Walla Gang, Freak City, fashionista en mi Prada. En mi minifalda y mi tanga con mi bolsa, no me falta nada. Papi, soy la chongintona. Todo nuevecito. Sí, yo tengo elegancia. El dinero, lo que quiero. Tengo abundancia. Ponte a trabajar. Dale, ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Dale, ponte a trabajar. Papi, yo trabajo. Me tiro hasta abajo. Papi, yo trabajo. Me tiro hasta abajo. Ponte a trabajar, dale, ponte a trabajar. Ponte a trabajar, dale, Ponte a trabajar. Papi, yo trabajo. Me tiro hasta abajo. Papi, yo trabajo. Me tiro hasta abajo. Lagunichonga, que tú conoces. Walawan. Freak City. 169. Baby. You already know what it is. Gracias por asistir a esta sesión de lectura. La siguiente será el próximo miércoles y mañana tenemos una sección de escucha de músicas de alienación a cargo de Sergio Iglesias.